Muchos subestiman porque yo vengo de un barrio y se suponía que estuviera en obituarios como otro difunto más o quizá otro sicario, pero hice canciones y me volví millonario. Me siento como un millonario. Tengo algunos cienes en la cabeza. Los clientes buscando la receta. Y yo con tres mamillos en la jipeta. Ahora me siento como un millonario. Guardo los chavos en una caleta. Putas con kilos en una maleta. Bajo perfil nunca damos boleta. Porque el demonio está en la yeca. No lo es si tú no sabes que se está facturando. La baby en el cuarto, en hilo moviendo el culo rico pa' este malandro. En la calle se está rumorando hasta que con el demonio hicimos un pacto. Que sigan hablando, ustedes perdiendo el tiempo y yo ganando. Tengo mi código y ustedes cayeron uno por uno a la esquila de domino. Tengo a tu bicho en mi habitación, dice que nadie se lo mete como yo. Porque soy un bandolero. Nacimos por en el queo, morimos mío. Me siento como un millonario. Me siento como un millonario.